Hemos estado meditando en Lamentaciones capítulo 3 y la ocasión anterior mencionamos el versículo 25, 26 y 27 de este capítulo, donde se mencionan tres cosas buenas y se menciona que bueno es Jehová, el versículo 26, bueno es esperar y veremos en la próxima ocasión, bueno le es al hombre. Hoy veremos el versículo 26, donde dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Por lo general, la espera de algo es un poquito ansiosa. Dependiendo qué tan interesados estamos en aquello que estamos esperando, tendremos más o mejor ansiedad. En ocasiones se torna tan ansiosa la espera, de tal forma que a veces nos inclinamos a decir algo o a hacer algo si es que las cosas no salen como nosotros esperamos. Pudiera ser en el tiempo o que nosotros estamos esperando que suceda. Así es que vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. Aquí dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué nos desesperamos en sí? ¿Por qué a veces no guardamos silencio? ¿Por qué a veces proferimos palabras? ¿Por qué a veces nos ponemos a hacer algo que después pudiéramos arrepentirnos de haberlo hecho? Bueno, como la espera tiene que ver con las cosas futuras, con las cosas que nosotros no conocemos, una de las razones es porque no conocemos el futuro. Otra de las razones es porque no conocemos la respuesta de Dios, es decir, lo que Dios va a contestar ante nuestra espera. En ocasiones es a causa de que nosotros voluntariamente o por ignorancia desechamos el propósito de Dios, ignoramos la voluntad o el propósito de Dios, o a veces es a causa de que nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestros planes y propósitos y a nuestro deseo que nosotros tenemos. Por supuesto que cuando vamos a pedirle algo al Señor o estamos esperando algo del Señor, pues tenemos una idea de cómo pudieran ser las cosas y a veces hasta se lo proponemos a Dios. Señor, si tú lo haces de esta o de aquella otra forma, recordemos que Jacob en una ocasión así le hizo con Dios y le dijo, Señor, si tú vas conmigo por donde yo vaya y me haces regresar en paz, tú serás mi Dios y yo apartaré inclusive los diezmos de todo para ofrecerlos a ti. Pareciera que a veces nosotros mismos le proponemos a Dios pensando en que Dios va a tomar nuestra propuesta para que así Él haga. Bueno, en ocasiones hemos acertado, dadas las circunstancias de la vida cristiana que hemos llevado por el tiempo de caminar con Cristo, y lo hemos visto actuar en nuestra vida, en ocasiones sabemos cómo va a responder Dios. ¿Cuál es el camino que Dios toma respecto a cierta circunstancia, cierta situación? Y pareciera que al esperar aquello, justamente es lo que nosotros esperamos y es la respuesta de Dios. Pero no siempre es así. Y cuando no siempre es así, entonces pudiéramos sentirnos impulsados a proferir palabras. A veces, palabras que no son tan buenas, o sentir en nuestro corazón, tener sentimientos en nuestro corazón no tan rectos delante de Dios, y esto no es bueno. Justamente el versículo dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Así es que vemos algunos ejemplos en la Biblia, razones por las cuales a veces uno en la espera que tiene no calla uno delante del Señor. Veamos, por ejemplo, en Éxodo 14, 10 al 12, justamente cuando el pueblo de Israel había salido ya de Egipto. Situémonos en la posición de Israel después de salir de Egipto, después de tal vez dar un poco de masaje en sus lomos, en sus espaldas, por la pesada carga que estaban llevando. Ahora lo que cargaban a cuestas eran sus cosas que con las cuales iban saliendo de Egipto, pero les era tan ligero aquello por el gozo tan grande que tenían de haber sido librados de la esclavitud. Y ya llegando más adelante, cuando se encontraban frente al mar rojo, encuentran un gran obstáculo frente a ellos, algo que no esperaban. Tal vez algunos no lo sabían, pero de repente encuentran esto en su huida, en su salida, y entonces dice la Escritura en el versículo 9 que Faraón se organizó para seguirlos, versículo 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Es hermoso y es bien que hicieron bien en haber clamado a Jehová. Tuvieron temores, la reacción normal que cualquier ser humano puede tener ante las situaciones. No eran hombres de tanta fe, como lo veremos más adelante. Y ellos apenas estaban caminando como unos bebés después de la libertad, después de la de haber estado esclavos y ahora estar en libertad, y encuentran este tropiezo, por así decirlo, este obstáculo. Entonces, tuvieron temor y clamaron a Jehová. Pero más adelante vemos, en el versículo 11 y 12, vemos lo que dijeron. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y ahora encontramos a estos hombres que después de haber visto todas las maravillas de Dios que vienen mencionadas en los capítulos anteriores, cómo Dios subyugó a los egipcios, a sus dioses y al mismo faraón, ahora olvidan lo que Dios había hecho por ellos y ahora ellos quieren renunciar y dicen: mejor nos es que estuviéramos allá sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. Así es que su clamor hacia Dios más bien fue una queja. Y esto es algo que nosotros debemos evitar: quejarnos delante de Dios. Si bien tenemos un mar rojo enfrente de nosotros, Dios ya nos ha manifestado sus planes y propósitos, nos ha manifestado su poder, su gloria en todo lo que nos ha acompañado, como para tener suficiente conocimiento para decir: si Dios me ha traído hasta aquí, sin duda que este obstáculo que está enfrente, Dios me hará vencerlo. Pero ellos no lo hicieron así. Así es que las circunstancias que estaban a su alrededor los orillaron, los empujaron a hablar en contra de Moisés, hablar en contra de Dios, clamar renegando de lo que Dios había hecho con ellos, de haberlos librado y quitado la pesada carga que tenían de los egipcios. Otra de las razones por las cuales a veces se desespera uno está en el Salmo 37. Algunos han aprendido este salmo, versículo 1 al 6. Y en el Salmo 37, 1 al 6, se nos menciona lo que a veces vemos a nuestro alrededor y nos orilla a desesperar. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él la hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y brincamos hasta el segundo, los segundos renglones del versículo 7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y justamente tratando del mismo tema, del mismo punto, vemos que en ocasiones por ver la prosperidad de los que están a nuestro alrededor, aunque vemos que no confían en Dios, que están haciendo por sus propios esfuerzos, que han prosperado en ocasiones por su buen trabajo, su dedicación, pero no atribuyen a Dios la bonanza que han recibido de parte de Él, y en ocasiones su prosperidad es a causa de injusticia, a causa de maldad, a causa de robo, a causa de estafa, a causa de mentira. Y a veces, cuando vemos nuestra falta de cosas, cuando vemos nuestros problemas económicos, entonces pudiéramos sentirnos orillados a alterarnos con motivo del que prospera en su camino, de aquellos, por aquellos que prosperan pero que hacen maldades. Pero volvemos otra vez a la cita de donde estamos meditando. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así es que encontramos dos razones por las cuales pudiéramos sentirnos motivados, impulsados, empujados a proferir algo, a abrir nuestros labios con algo de resentimiento, con algo de enojo, con algo de reclamo a Dios, porque las cosas no son como nosotros las habíamos ideado, las habíamos previsto, habíamos pensado que así deberían ser. Ahora, no está mal que nosotros expresemos algo a Dios. No está mal que vayamos en oración y le expongamos nuestra queja, nuestro dolor, nuestra desesperación. Él la conoce. Él sabe cómo estamos sufriendo. Pero así como Job varias veces se acercó a Dios orando y pidiéndole que le librara de esa situación, que Dios le diera a entender por qué estaba en tal circunstancia, llegó Job, como hemos visto en otras meditaciones de este mismo párrafo, a esa conclusión donde él dice allá en Job capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Si bien es cierto, Job había llegado al punto donde dice: está bien, yo esperaré en el Señor, pero no pierdo nada con pedirle, con decirle, expresarle mi deseo, mi petición, mi angustia, mi desesperación. Así es que Por eso él dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. No es entonces mal que nosotros expresemos a Dios nuestra angustia. Lo malo es cómo se lo decimos o qué es lo que hacemos cuando las cosas no son como nosotros pensamos que debieran ser. Y si recordamos la forma como Jonás se dirigió a Dios cuando las cosas no salieron como él pensaba que debían salir, en Jonás capítulo 4, versículo 2, 1 y 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ah, qué bueno, aquí encontramos a Jonás orando a Dios. Así como el pueblo cuando ve el mar rojo, clama a Dios. Pero el problema no era que orara, el problema no era que clamara, el problema era qué es lo que le dijeron a Dios. Y entonces, es aquí en Jonás capítulo 4, versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bien conocía Jonás a Dios. Como dijimos al principio, una de las razones por las cuales nos sentimos impulsados a proferir algo es porque hacemos a un lado lo que ya sabemos de Dios. Y aquí Jonás ya sabía cómo es Dios. Y en base a eso, hizo algo. Se fue por otro lado. Y ahora en su oración está diciendo cosas que no agradan a Dios. Al grado de que en el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte, me es la muerte que la vida. Ahora él está muy enojado. Dios es muy paciente, y Dios platica con él, habla con él, e inclusive le va a dar una lección, no es el tema que vamos a seguir con lo de Jonás, pero le da una lección ahí. Porque Dios quiere formar en Jonás algo que veremos en lo que estamos meditando. Pero ese es un ejemplo. No es el problema entonces de que hablemos con Dios y le expresemos nuestra angustia y nuestra petición y tal vez hasta le sugiramos a Dios, Señor, si hicieras esto o aquello por mí. Dios sabe qué es lo que va a hacer. El problema es cómo se lo decimos o qué es lo que hacemos. Esta espera, volviendo otra vez allá a Jeremías, perdón, es Jeremías el que escribe Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, bueno es esperar en silencio. Y esta espera es una espera que duele. Y duele porque nosotros tenemos nuestra voluntad, nosotros tenemos nuestra idea, nuestra forma de pensar, que si cada vez la vamos ajustando a la voluntad de Dios, nos será menos dolorosa, pero mientras sea contraria, o sea, un poquito divergente de la voluntad de Dios, nos va a doler. Y veamos qué es lo que un niño pequeño experimenta en su mano cuando va tomado, va sostenido de la mano de su padre o de su madre. Van por la calle, la mamá o el papá le tienen tomada la mano al niño del antebrazo, y van caminando y el padre o la mamá lo llevan a algún lugar porque van a cierto lugar. Pero el niño va viendo los aparadores y ve un lugar donde hay dulces, ve un lugar donde hay juguetes, ve un lugar donde hay cosas que le llaman la atención. Y el niño quiere detenerse y voltea a ver. Y el papá o la mamá tienen que continuar adelante. Y no lo pueden dejar. Así es que entre más él se detenga, el niño se detenga a ver, más presión habrá de la mano del padre o de la madre sobre el antebrazo del hijo, y en ocasiones hasta experimentará un tirón, un jaloncito, que a veces será un poquito más fuerte, porque en ocasiones el niño hace un berrinche por querer aquello, y hasta pudiera intentar tirarse al suelo, o se tira al suelo, y el padre no puede esperarse, tiene que seguir adelante. Así es que lo levanta y le duele más, pero entre más el niño entienda lo que el papá o acepte, tal vez no lo entiende, pero acepte que el papá tiene una trayectoria que seguir y lo lleva hacia ese lugar y se conforme a la voluntad de su papá o de su padre, menos presión habrá en su brazo, menos dolor experimentará si es que él se conforma a la voluntad de su padre. Así es que son dos voluntades que están ahí luchando. Y por eso esta espera que está mencionada aquí es una espera que implica una lucha entre mi deseo y la voluntad de Dios. Entre más se ajuste mi voluntad a la voluntad de Dios, menos dolor experimentaré. Dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vemos que si nosotros nos conformamos a la corriente de este mundo, siendo nosotros aquellos que nos hemos ligado a Cristo, o Cristo nos ha ligado a Él por el rescate que hizo de nosotros, la redención que hizo de nosotros, entonces el Señor nos tiene tomados de la mano. Pero si nosotros nos conformamos a este siglo, a este mundo, a la corriente de este mundo, vamos a experimentar en nuestro brazo esa tensión, esa fuerza de parte de Dios. Pero entre más nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de los planes y los propósitos de Dios sean mayores en nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice aquí la Escritura, podremos comprobar ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? De tal forma que dejaremos de sufrir. La espera será tranquila, no será ansiosa, no será una lucha entre dos voluntades. Y no dolerá, al menos no dolerá tanto, porque siempre nuestra carne, nuestro deseo, hubiera querido, a veces decimos, ya nos conformamos a lo que Dios dice, y no como, bueno, pues ni modo, no es un conformismo así, sino una aceptación de que Dios está haciendo mejor las cosas de lo que yo pienso, pero en ocasiones expresamos, yo hubiera querido, y como que hay algo de dolor ahí en el corazón. Así es que dolerá menos, y en realidad esta situación a veces para unos es menos difícil, para otros es más difícil. Mayormente cuando una persona ha aprendido a vivir sin estar bajo una autoridad, o siempre han tenido ese impulso de rebelarse en contra de la autoridad que Dios ha puesto por encima de ellos. Por ejemplo, los hijos que en un hogar pues son diferentes unos de otros, y a unos les cuesta más obedecer a papá y a mamá que a otros. Y claro, sufre más el que le cuesta más obedecer. Sufre menos se adapta y se ajusta a los planes de sus padres. Aunque tal vez no sea eso lo que él quería, pero lo acepta, dice, es mi padre, es mi madre, y no me cuesta, no me debe costar hacer lo que me está pidiendo, aunque para mí pareciera que eso que me está pidiendo, pues está fuera de lugar, como que se avergüenza con que yo ande con los pantalones todos rotos. Y bueno, no le gusta eso a mi padre, no voy a andar con los pantalones rotos o todo despeinado. Y él se siente afrentado por que yo ande todo despeinado. Y bueno, yo voy a agradar a mi padre. A algunos les cuesta menos, a otros les cuesta más. Por supuesto que es mucho mejor que aprendamos a sujetarnos, a estar bajo la autoridad, porque esta enseñanza que se está aprendiendo en el hogar es una enseñanza que nos va a servir allá afuera, cuando no estemos bajo la autoridad de papá y mamá. El hogar es un lugar de entrenamiento donde Dios ha dispuesto que los padres dirijan a los hijos, les provean a los hijos, pero también amonesten a los hijos y los disciplinen en la disciplina del Señor. Y bien hará un hijo, bueno será para el hijo esperar en sus padres calladamente, obedeciendo a lo que ellos les están diciendo. Mucho más cuando los padres son cristianos y cuando los padres están siendo ejemplos para sus vidas. Es lamentable que muchos hijos, aún cristianos, algunos sí cristianos, otros entre comillas cristianos, se están rebelando contra la autoridad de sus padres y se atreven inclusive a proferir palabras hirientes en contra de sus padres. Oh, Dios es paciente, pero dice el Señor, no tendrá por inocente al malvado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que queremos que no nos duela aquello que estamos esperando. Bueno, entonces ajustémonos a nuestra autoridad. Y en este caso, si sea nuestros padres, sea nuestros hermanos en la iglesia, sea en el trabajo, claro, en el trabajo a veces nuestros patrones son, siendo inconversos, nos mandan a hacer cosas que van en contra del plan de Dios y tenemos que cuidar de, en este caso, sufrir por no obedecer las consecuencias a causa de para no contravenir los principios del Señor. Pero ajustémonos. Y como les decía, para unos es más fácil, para otros es un poco más difícil el poder esperar sin esa ansiedad en el corazón. Ahora, los creyentes también, decía, algunos cristianos, jóvenes cristianos, padres cristianos, esposas cristianas, qué sé yo, hacen esto de, o tal vez lo hemos hecho en algún momento, de decir algo con cierto resentimiento en nuestro corazón, aunque estemos orando o clamando a Dios como lo vimos en las citas, y a veces no solamente lo decimos, a veces lo hacemos en la desesperación, tratamos de buscar una solución a nuestro problema, y lejos de seguir un consejo bíblico, buscamos tal vez quien nos apoye en nuestra forma de pensar y hacemos aquello. Y después para arrepentirnos nada más de lo que hicimos o dijimos. Y algunos de los ejemplos los tenemos en Abraham y Sarai, que desesperaron. Y viendo de que Dios no le daba hijos a Sarai, dijo, bueno, pues aquí está mi sierva, tengo un hijo con ella para pues tener ese hijo que Dios nos dijo que nos daría. Y solo fue para amargura y dolor de su corazón, y tristeza, y lucha, guerras, que hasta ahora, desde entonces, hasta la fecha, van 4,000 años de lucha entre los hijos de Ismael y los hijos de Israel. Qué triste, qué lamentable. Y nos debemos preguntar, en nuestra desesperación, en las cosas que hacemos, vamos viendo cómo vamos cosechando aquellos resultados que nos empiezan a doler y nos arrepentimos de haber tomado esa decisión. Abraham se arrepintió de eso. Le dolió en su corazón tener que echar a su hijo, porque era su hijo Ismael. Le dolía en su corazón ver a su esposa sufrir bajo las miradas altaneras o expresiones altaneras de Agar, su sierva, y ver a su hijo sufrir bajo las burlas de Ismael, su hijo Isaac, que sufría esas burlas. Todo eso, sin duda que lo hizo reflexionar y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué actué de esa forma? Y tenemos también en David, tenemos también en Jeremías, tenemos también en Elías, ya vimos en Jonás, algunos ejemplos de esa desesperación que a veces tuvieron. Jeremías, por ejemplo, dijo, no, yo ya estoy cansado de todo esto, estoy sufriendo mucho, yo voy a abandonar el servicio para Dios. Pero finalmente llegó al punto donde dijo, tú fuiste como un poderoso gigante que me ganó, que me dominó, que me venció, y por eso estoy siguiendo tu camino. Y qué bueno que nosotros veamos a nuestro Dios como un poderoso gigante, el cual es más grande que nuestros problemas. Si nuestros problemas son grandes, es más grande nuestro Señor que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice allá en Primera de Juan. Así es que tenemos que cuidar de no proferir palabra en contra de los propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? ¿Cómo es que esto es bueno para nosotros? Bueno es esperar en silencio. Bueno, Dios tiene el poder para, en el momento que sus hijitos, su real sacerdocio, su pueblo escogido, sus hijos amados, clamen, en el preciso momento, Él puede extender su mano y resolverles de inmediato el problema. Bueno, creo que en la experiencia que nosotros tenemos como padres, todos los que tenemos hijos, a veces cometemos el error de inmediato resolver el problema del hijo. Vamos a dejarlo que él piense, que él aprenda, que él vea cómo resolver el asunto. Le orientamos, le decimos, le proveemos, pero que él lo resuelva. Algunos ejemplos que se dan, o indicaciones más bien, que se dan a algunos padres que notan que sus hijos tienen dificultad para expresar, o pereza más bien para expresar las cosas, y el niño nada más estira la mano y dice, ete, ete, ete, quiere aquello. Y el padre o la madre le adivinan y saben qué es lo que quiere, y de inmediato se lo entregan, se lo dan. ¿Y cuál es el consejo que se le dice al padre o la mamá? No se lo dé de inmediato. No, dígale que se lo diga por nombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere ese juguete? ¿Es un carrito? ¿Es una muñeca? ¿O es una fruta? ¿Es una manzana? ¿Qué sé yo? Creo que me doy a entender con esto. Y es necesario que el hijo se esfuerce a hacer las cosas, porque eso es bueno para él. Si nosotros le cortamos el paso y se lo facilitamos todo, el niño no aprenderá que la vida es dura y difícil. Dios entonces nos está enseñando y nos dice que es bueno que aprendamos a esperar y que la espera sea una espera silenciosa. Así es que Dios por eso permite eso en nosotros. Vimos la ocasión anterior acerca de la bondad de Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, a la alma que le busca. Y hablamos acerca de la bondad de Dios. Pues justamente, lo que Dios está formando en nosotros al hacernos esperar y decirnos que lo hagamos en silencio, es porque Dios quiere formar en nosotros su carácter de bondad. De los atributos que Dios tiene, atributos morales tales como misericordia, amor, perfección, santidad y la bondad en este caso, son atributos que Dios comparte con aquellos que le han recibido como único Salvador y quiere formarlos en nosotros. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Podemos ver esa cita, inclusive allá en Efesios capítulo 4. Dice, antes sed benignos, 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Claramente vemos en esta cita cómo Dios quiere formar en nosotros su carácter de bondad, de perdón, de misericordia, de amor. Que nosotros podamos reflejar al mundo entero que también tenemos amor, misericordia, bondad, perdón. Pero estos los hemos aprendido de nuestro Señor. Y si nosotros amamos, como dice allá en Primera de Juan, es porque Él nos amó primero. Que seamos, es lo que Dios quiere, que seamos el reflejo del carácter de Dios en nosotros. Así es que bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ahora, el que espera así, dijimos, aprende bondad y refleja la bondad de Dios hacia los demás. Veamos allá en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pablo les escribe a los romanos y les dice esto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La bondad no quiere decir, tenemos que ser bien bonachones. No, la bondad implica el bien, hacer el bien. Y si vemos que algo se está haciendo mal, ¿qué tenemos que hacer? Por bondad tendríamos que amonestar tal vez a nuestro hijo, tal vez a nuestro hermano en Cristo. Tenemos que amonestar. Y dice aquí el apóstol Pablo, ustedes están llenos de bondad y tienen todo conocimiento, llenos de todo conocimiento, para que se puedan amonestar los unos a los otros. Así es que Dios por eso permite en nosotros esto. Aparte de eso, Dios quiere que nosotros mostremos el fruto del Espíritu Santo. La bondad es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, Dios quiere formar en nosotros su carácter para que nosotros reflejemos la bondad, la misericordia, el perdón hacia los demás. En ese caso, pudiéramos entender el versículo que estamos estudiando, que estamos meditando, y algunos, inclusive lo traducirían de esta forma, pudiera decirse de esta forma, buenos son los que esperan en silencio la salvación de Jehová. ¿Y por qué buenos son aquellos que esperan la salvación de Jehová en silencio? Porque han aprendido de Dios a expresar el carácter de Dios. Esa bondad de Dios ahora se refleja en nosotros. Ya sea bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y después que hemos aprendido esto, entonces Dios nos comparte su bondad y entonces en nosotros se ve la bondad. Bueno es aquel que espera en silencio la salvación del Señor. Ahora, esta espera y este silencio implica una quietud, una mudez, el callar. Y esto de callar no necesariamente quiere decir no decir nada. Esto de enmudecer lo hizo nuestro Señor. Pero recordemos que Él sí expresó algunas palabras estando en la cruz del Calvario. Él expresó algunas palabras estando en el concilio cuando lo estaban juzgando. Sin embargo, Él no atribuyó a su Padre ningún despropósito alguno. Pero sí le encontramos en Getsemaní orando, rogando a Dios. Y les decía, no es el problema de que nosotros expresemos a Dios nuestro dolor y expresemos a Dios nuestra angustia y nuestra desesperación. Es como lo decimos. Y en la oración de nuestro Señor Jesús, a quien nosotros debemos tomar como ejemplo para nuestra vida, Él expresó diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Argumentó inclusive, Padre, yo sé que para ti son posibles todas las cosas, pero si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y así encontramos que nuestro Señor Jesús enmudeció de esta forma. No atribuyó a Dios diciendo, pues yo no quiero estar aquí, mira lo que me van a hacer o lo que me están haciendo. Al contrario, cuando estuvo en la cruz, clamó a su Padre pidiendo perdón para aquellos que le estaban haciendo todas estas cosas. Así es que tenemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús cómo Él quedó quieto bajo lo que Dios impuso sobre Él, como veremos en la siguiente meditación. Tenemos que confiar, y el Señor Jesús estuvo confiando en que su Padre sabía lo que estaba haciendo, o lo que Dios estaba permitiendo que al Señor Jesús le hicieran. Entonces, ¿cómo lograr esto? Primero tenemos que recordar todo cuanto Dios ha hecho y ha dispuesto por nosotros. La ocasión anterior, cuando vimos, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan, vimos una cita bíblica en 1 Corintios 1:3-5, perdón, es otra cita. Es 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí encontramos que debemos recordar y estar conscientes de que Dios ha preparado grandes cosas para nosotros. Cuando nosotros recordamos esto, nos cerraremos la boca ante Dios y no estaremos profiriendo palabras de reclamo. Algunos han inventado o han aprendido, no sé de quién, a orar a Dios reclamándole cosas. Yo reclamo en el nombre de Cristo esta promesa o aquella. No, el Señor no quiere reclamadores. Él quiere gente que ore, que ruegue, que pida, que implore. Eso es lo que Dios quiere. Así es que debemos recordar que Dios ha preparado grandes cosas para nosotros. Eso cerrará nuestros labios. Seamos conscientes de la bondad de Dios en nosotros, cómo Él ha estado con nosotros todo este tiempo y cómo Él nos perdonó y nos amó y tuvo misericordia de nosotros como para nosotros tenerla para con los demás. Otra cosa, veamos las necesidades de los que están a nuestro alrededor. En ocasiones estamos tan ensimismados, es una expresión que por ahí se dice, estamos tan metidos en nosotros mismos, tan sumidos en nuestro problema, que dejamos de ver las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y pensamos que nuestro problema, nuestro obstáculo, nuestra situación es la más grande y la más pesada. Pero cuando levantamos nuestra mirada y vemos a nuestro alrededor y vemos tanta gente, hermanos nuestros o personas que no conocen a Cristo, que están sufriendo y que están llevando cargas más pesadas que las que nosotros estamos llevando, entonces es el momento en el cual nosotros debemos abocarnos a poder hacer algo por ellos, con la misma con aquella misma forma como Dios lo hizo por nosotros. Dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estoy leyendo en otro lado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aquí encontramos que de esta forma dejaremos de estar pensando solo en nosotros mismos, callados delante de Dios, pero trabajando y actuando para bien de otros, como instrumentos de Dios para que otros también reciban consolación. ¿En dónde se refleja más esa bondad de Dios, esa acción de Dios? Pues en nuestras tribulaciones. Justamente en Romanos 8, 35 al 39 dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es ahí en nuestra tribulación, y por eso Dios nos deja pasar por tribulación, para mostrar en nosotros su poder, y quiere que nosotros aprendamos a esperar en su salvación. Ahí se manifiesta su salvación, la solución de nuestro problema, pero que aprendamos a hacerlo en forma silenciosa, quietos. Veíamos allá en Éxodo esa situación, y veremos cómo responde Dios ante esto, ante la prueba y la situación, el obstáculo que ellos tenían. Así es que Dios nos deja entrar a una situación donde necesitamos de su intervención, de su salvación, pero quiere que Él tiene listo para entregar esa salvación, pero Él quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él, en silencio. Así es que no profiramos palabras en contra de los planes y los propósitos de Dios. Es bueno entonces esperar calladamente en el Señor. Solamente voy a leer estas siguientes citas que hablan acerca de esa esperanza para terminar. Paciencia en la espera. Salmo 41, y hasta lo cantamos. Pacientemente esperé a Jehová. Y debemos esperar con paciencia al tiempo de Dios. Y a veces nos desesperamos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios está listo para actuar. Allá en Éxodo, donde vimos acerca del Mar Rojo y la lucha, que el obstáculo más bien que ellos estaban teniendo, el pueblo de Israel. Veamos lo que dice el versículo 13 y 14, que es la respuesta que Dios tiene para el pueblo que está profiriendo palabras en contra de esta situación. 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es que en el siguiente versículo nos dice qué es lo que tenían que hacer. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y a veces, dice un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, sí, vamos a rogar al Señor. Pero el Señor nos dice: marcha, ponte a trabajar, haz lo que debes hacer. Hay cosas que hacer entre tanto que Dios contesta. Y a veces no queremos hacerla hasta que Dios conteste. Bueno, tenemos que tener cuidado de no buscar venganza. A veces la situación es que alguien está haciendo algo contra nosotros. Pero en Proverbios 20:22 dice así: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Es esta espera, callado, sin tener que estar profiriendo nada en contra. Haz lo que te corresponde. Veamos Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esta espera no es con los brazos cruzados, mis hermanos. Es una espera silenciosa, pero con los brazos listos para actuar. Entre tanto que Dios contesta, nosotros podemos hacer. Así es que dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y allá leíamos: marchen, caminen, sigan adelante. Muchos dicen: bueno, vamos a hacerlo a la buena de Dios. Bueno, pues ahí Dios sabe. O sea por Dios. Son expresiones muy comunes en nuestro pueblo, en nuestro país. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros veamos qué es lo que Dios quiere que hagamos entre tanto que esperamos. Debemos descansar en el Señor, reposar en el Señor. Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Y así es como nosotros debemos estar. El Señor acalla nuestra alma, nos hace guardar silencio con toda la forma como Él se ha manifestado a nuestra vida. Así es que lleguemos a este punto. Si Dios está en control, seguro que las cosas saldrán bien. Dice en Habacuc 2:3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia él, hacia el fin, perdón. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aunque esto está dirigido hacia una profecía que Habacuc estaba hablando al pueblo de Israel, bien debemos entender que si Dios lo dijo, Dios no está mintiendo. Las promesas que Dios ha hecho, Dios las va a cumplir, y no se tarda. Nosotros sentimos que el tiempo pasa muy lento, pero Dios no se tarda y de seguro que vendrá. Si Dios dijo, vendrá, de seguro vendrá. Dios lo resolverá. Hagamos nada más lo que a nosotros nos corresponde. Y por último, tengamos este ejemplo, y sin duda que en algunas ocasiones nos hemos dado de topes contra la pared o en la cabeza porque nos hemos desesperado. Y Job, al final de su experiencia en su vida, dijo estas palabras. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no tener que llegar a decir estas palabras. Job 42, 1 al 6, y con esto terminamos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y miren la conclusión final. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y sin duda que en algunas ocasiones, en nuestra desesperación, hemos hecho algo o hemos dicho algo en contra del propósito de Dios. Y hemos tenido que sentir este aborrecimiento de nosotros. Cuando Dios contesta, cuando vemos la salvación del Señor, entonces decimos, ¿por qué hablé? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué lo hice así? Esta enseñanza de la palabra de Dios es para que aprendamos a hacer como el Señor quiere, esperando en silencio la salvación del Señor. Terminemos entonces con una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tanta bondad que has manifestado para con nosotros. Y de veras vemos y recordamos todo aquel caminar tuyo con nosotros y nosotros contigo, todas aquellas bendiciones. Y vemos el ejemplo más grande en nuestra vida, como nuestro Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca. Sujetó su voluntad a tu voluntad. Y vemos cómo Él, aún estando en la angustia, en el dolor, fue paciente con sus discípulos. Estando en la cruz, oró por aquellos que le estaban injuriando. Ayúdanos, Señor, a no ver tan grande y tan pesada nuestra carga, sino a esperar en ti en silencio y extender nuestras manos para bendición de aquellos que nos rodean. Te rogamos esto y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.